Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó en el encuentro realizado en Ushuaia, Tierra del Fuego, sobre la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Enfoque de Derechos Humanos. Y una de las expositoras fue la doctora Daniela Pires, jefa del área de grupos vulnerables de la Defensoría del Pueblo, quien nos acompaña hoy y para que nos cuente de qué se trató la reunión y cuáles fueron los temas y quiénes participaron de ella. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La apertura de la agenda y de la realización de esta jornada tiene que ver en el proceso de adecuación provincial de la Agenda 2030 y de los encuentros provinciales que ya viene realizando la Defensoría junto con el Sistema de Naciones Unidas y el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales. Estos encuentros que ya tuvimos antecedentes en Salta, en Córdoba, en Chaco, se realiza ahora en Tierra de Fuego y la apertura la hizo la gobernadora, la doctora Bertone, y también en este momento nos acompañó Giuseppe Mancinelli, que es el director de UNOPS para América Latina. Estaba también el licenciado Di Pietro por parte del Consejo y después se realizó sobre todo la importancia nuestra de nuestra participación es el enfoque de derechos humanos, que en su momento Valeria Guerra, como asesora técnica en derechos humanos de Naciones Unidas, siempre realiza una capacitación y posterior a la introducción que hace Jessica Braber, que es de la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas, sobre lo que es la Agenda 2030. Lo que se busca en todo es, como está dirigido no solamente a la sociedad civil, también había empresarios y también se realizó por parte de la doctora Mariana Grosso la presentación del programa de derechos humanos impresas. Claro. Muchos funcionarios en uno de los paneles que estaban comentaban cómo era esta adecuación y cuáles eran las tareas que están realizando en la Agenda 2030, porque lo que tenemos que destacar que es una agenda que genera un plan de acción, donde algunos o se crean nuevas políticas o se adecúan las políticas a los objetivos de desarrollo. Por lo tanto, el enfoque de derechos humanos no siempre en esos diseños de política está presente y ahí es nuestro rol con estos encuentros de decir, bueno, ¿qué significa un enfoque de derechos humanos? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué son los principios que se tiene que tener? Y también acercarlo tanto a la sociedad civil como a los funcionarios y como a las empresas, por supuesto. Más que nada también la presentación de la plataforma digital inteligente de la Defensoría del Pueblo fue recepcionada de una manera muy positiva porque le sirve a todos los funcionarios en sus tareas en este proceso, porque el Consejo hace una asistencia técnica en lo que son la definición de los indicadores de la agenda y las metas. Pero bueno, todas las resoluciones de Naciones Unidas fue presentado como es esta plataforma digital y la facilidad para poder trabajar y acceder a todas y a tantas resoluciones de Naciones Unidas en este tema. Se habló de transparencia, de los principios de rendición de cuentas, de la necesidad de la participación activa. Así que fue un encuentro muy provechoso. Muy productivo. Uh-huh. ¿Están ya planeando un nuevo encuentro, alguna nueva provincia para visitar? En este momento se están planificando, es decir, se tiene en función de cuál es la tarea realizada. Es decir, Jujuy, La Rioja, San Juan, Mendoza, Salta, Tierra del Fuego y Neuquén son las que están más en estado avanzado. Más avanzado dentro de todo lo que es UDS. Exacto. Tucumán, que hemos visitado, ha realizado una gran tarea. Entonces, ahora por ahí los encuentros se realizan. Es importante reforzar en el enfoque de derechos humanos, pero una vez que están diseñados los encuentros. Exacto. Entonces, la nueva etapa es también en el plano municipal. no solamente provincial, esta es la tercera etapa que... Claro, se arrancó con una etapa nacional, es decir, donde las autoridades nacionales eran las que tenían que hacer la primera rendición de cuentas, ahora ya se pasó a la provincia y se van a los municipios también. Exacto. La idea sería extender estos principios de la Agenda 2030 a todas las administraciones del país. Exacto, y a todos los actores involucrados. Claro, que sería también por eso. Y bueno, Daniela, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y por supuesto siempre estamos pendientes de nuevos informes y nuevas participaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos acompaña la doctora Laura Yusen de la Oficina de Discapacidad de Personas con Discapacidad del Defensor del Pueblo de la Nación para contarnos sobre un encuentro en donde participó y se habló sobre tecnologías inclusivas para las personas con discapacidad. Quiero que nos cuentes, Laura, cómo te va, te saludamos, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contanos un poco de qué se trató este encuentro, dónde se realizó y, bueno, cuáles fueron las cosas importantes que se hablaron. Bueno, el encuentro fue muy interesante, fue el encuentro, primer encuentro de tecnologías para la inclusión, fue organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, actualmente Agencia Nacional de Discapacidad. Ajá. Un encuentro muy, muy interesante en el cual se desarrolló el tema de las innovaciones inclusivas, que tienen como fin hacer más accesibles a las personas con discapacidad el entorno, digamos, ¿no? Lograr que el entorno sea más accesible. Y bueno, se mostraron, inclusive hubo una muestra de aplicaciones y de otro tipo de tecnologías, y además de mostrarse, conocimos algunos emprendedores y personas que se están dedicando al desarrollo de estas innovaciones tecnológicas. Así que fue realmente muy interesante. El objetivo de la Defensoría básicamente es promover que estos avances tecnológicos que redundan en una mejor calidad de vida y autonomía de las personas con discapacidad lleguen cada vez a más personas con discapacidad y especialmente a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? Permitiendo su inserción social, claramente. Cuando vos viste estos adelantos, ¿ya están funcionando algunos? ¿Se están brindando a la gente o son todavía proyectos? Muchos de estos avances ya están funcionando, ya están en el mercado inclusive. Claro. Entonces, por un lado, encontramos la necesidad de los desarrolladores, las personas que se están ocupando de estos temas, que muchas veces no tienen la rentabilidad que tiene otro tipo de desarrollos comerciales. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se encuentra un poco la necesidad de ellos de hallar un apoyo, algún tipo de apoyo de parte del Estado para poder avanzar y digamos, desarrollar aún más sus emprendimientos. Esto, por un lado, fue lo que se planteó. Y, por otro lado, también, que es nuestro objetivo y nuestro enfoque, el de las personas que necesitan acceder a este tipo de innovaciones y se encuentran un poco limitadas, bueno, por la situación social, la situación económica, la lejanía geográfica muchas veces, sí, de los centros urbanos. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Que el Estado de alguna manera logre este encuentro entre quienes desarrollan y quienes necesitan estas innovaciones. Claro, incluso esta idea también de promocionar estas posibilidades para que la gente lo conozca, porque muchas veces también la persona no conoce todavía estos adelantos, entonces no lo puede reclamar, no lo puede pedir, no lo puede conocer para usarlo. Exactamente. Entonces, también aquí el Estado tendría que hacer una promoción, una educación, una campaña para contar que ya existen estas cosas y para que la gente sepa. Muchas de ellas sí. Veíamos, por ejemplo, algunas apps muy novedosas que realmente no van a tener costo, un alto costo, y en algunos casos no van a tener costos. Hay muchas aplicaciones que son gratuitas. Para usar los teléfonos, sobre todo. Y para usar los teléfonos, exactamente. Tablets, computadores y esas cosas. Y, pero bueno, un poco esto que te comentaba de que también muchas veces la tecnología, cuando no tiene una alta rentabilidad para quienes las desarrollan o para las empresas que se ocupan de estos temas, no llegan, es más difícil que lleguen a la gente, como decís, la gente también no las conoce y muchas veces La situación de vulnerabilidad social de la persona con discapacidad hace que no acceda, ¿no? Entonces, este es un poco lo que tenemos que hacer más hincapié y lo que la Defensoría viene a promover. Contame, Laura, ¿cuáles fueron algunas de las aplicaciones, algunos de los temas que trataron dentro de estas innovaciones tecnológicas? Un poco lo que te decía, de aplicaciones para celulares y tablets, pero también desde juegos didácticos para niños con discapacidad adaptados. Vi, por ejemplo, lupas que permiten a las personas con visión disminuida, con una discapacidad en la visión que no llega a ser total, la lectura, teclados adaptados, mouse adaptado, o sea, también muchos dispositivos que sirven para acercar a la gente a la tecnología, a la lectura, a la cultura, a la participación social. Así que bueno, creo que estos deben ser, son algunos de las innovaciones que desde el Estado deben promoverse. Perfecto, Laura, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.